guardare te. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Rivedo ancora il treno allontanarsi e tu che asciughi quella lacrima. Estás escuchando La Retro 789. Com'è possibile un anno senza te? Pranzo a squarciarelli e tu cine vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli mortalò. Cari amici, giovani e non più giovani, volete divertirvi? Sì, sì. Preparatevi a cantare e ballare con noi il Balla Festa. Siete di buon umore? Sì. Allora riempite i vostri bicchieri e buon divertimento. Via Francesco, vai! Uno, due, tre! Avevo una casetta piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada, dicevano pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada, dicevano che bella la casetta in Canada. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gru, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. Musica per voi è la musica che non invecchia mai, è la febbre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Uno, due, tre. Sono la pelle come un vestito, soli mangiando un panino in due, io e te. Dieciséis ya pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura 19 grados. Programa correspondiente a este martes 4 de noviembre del 2025. Se acercan las fiestas, papá, y nosotros seguimos con toda la buena onda y toda la buena música. Y hoy abriendo nuestra programación musical, el señor Francesco Napoli. Un popurrí excelente para que empieces y no pares de bailar. Como siempre, es nuestra propuesta de todos los martes acá en la 102.9 FM Box. Italo Disco, Americano Rock, Dance de los 90, Dance de los 80, Retro Cachengue, Rock and Roll, Latinos Remix, Americanos Clásicos, Americano Rock. Todo esto en estos 120 minutos, de 16 a 18 horas, para que empieces, no pares y sigas bailando. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y ahora sí, un poquito más de fuerza, loco. Un poquito más de potencia. Con Americanos Rock en castellano. Para que empieces y no pares de bailar. Como ya se hizo habitual todos los martes en la zona sur, directamente desde Quilmes. Y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Dale papá, haz el 8, el paseíto. Agarra la patrona. Y empezá a tirar los pasos prohibidos del Americano Rock. Acompañándote como siempre en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y yo no paro de bailar. Y al 11-6400-7047, línea habilitada. Ustedes, nosotros y los premios espectaculares. Todavía siguen los dos de Becatena para la gente de paladares exigentes, para toda nuestra audiencia estable y masiva de la 102.9 FM Box. Gente que se banca las 24 horas, loco, la programación musical de la radio. 20 ya pasaron de las 4 de la tarde. Día lluvioso en la zona sur. Y llegamos nosotros para que empieces, no pares de bailar. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. lo pedís, lo tenés en la Retro 789. El mejor pop del mundo está en la Retro 789. Buenas tardes, Gustavo, Damián, Gustavo. Acá haciendo el aguante a los amigos con toda la buena onda y esta música espectacular que ustedes ponen. Así, una tarde nublado, pero acá estamos escuchando música, tomando unos mates. Hoy no bailo porque a las 8 juego al fútbol, ¿viste? Y encima juego a la pelota. Así que, pero sí, estoy acá escuchando fiel acá a los amigos. Te mando un abrazo, Edgardo 323 de Quilmes, papá. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Yeah. Estás escuchando La Retro 789. Mónica, de la zona sur, cerca del bosque vivo. Mi número de documento es 400. Y bueno, vino con torta frita pega, ¿no? Así que estoy haciendo unas tortas fritas. Si me gano el vinito, lo voy a buscar. Porque con mate cocido no da, ¿no? Bueno, que tengan un buen día, que terminen bien el día. Y aguante, el vino y las tortas fritas. Quédate aquí, a mi ladito. Quédate, te necesito. Quédate. Quédate, cariño mío. Quédate aquí, a mi ladito. Quédate, te necesito. Quédate. Retro 789. Y vino con tortas fritas, creo que no, ¿no? Y con mate cocido tampoco. Gracias por la buena onda de nuestros oyentes, che. Gracias por comunicarse. Gracias por estar. Hola. Esta es la Retro 789. Estamos todos los martes desde 16 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Y al 1164007047 siguen los premios espectaculares. 2 de Becatena, vinos premium para vos, que sos fiel oyente, así como Edgardo, Mónica, Cristian. Gente que siempre está presente en la Retro y en Rock and Blues. Saludamos a la gente de Nissan Senda y Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checoil Lubricentros Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a la gente de Pica Car Wash, a Daniel Traversa, a la vecinita de enfrente que todavía no apareció, pero ya va a aparecer, al tío Pedro, y a su sobrina Lidia Cabrera. Y Wally, loco, Wally desapareció, ¿eh? Increíble, Wally desapareció. Saludamos a toda la gente que nos acompaña todos los martes y todos los jueves en la retro y en Rock and Blues. Y vamos a pasar a enterarnos un poco qué pasó en esta semana a través de la historia de la música del 4 al 11 de noviembre. Para que te enteres, che. Bueno, un día como hoy nace el señor Art Garfunkel en el año 1941, voz del dúo Simon & Garfunkel. También nace la señora Rosario Flores en el año 1963, ícono del pop flamenco español. También un 4 de noviembre, pero el año 1977, Queen lanza New of the World, el álbum que nos dio We Will Rock You y We Are the Champions. Un 5 de noviembre, pero el año 1931, nace Ike Turner, pionero del rock and roll y pareja musical de Tina Turner. También nace Bryan Adams en el año 1959. Voz rasposa del rock canadiense, autor de Summer of 69. Y no paro de bailar. Y un 6 de noviembre nace el señor Glenn Frey, cofundador de The Eagles, conocidos por el tema Hotel California en el año 1948. Y un 6 de noviembre, pero del año 1982, la gente de Dire Straits lanza The Love of God. Viene cargado, ¿eh?, esta semanita, ¿eh?, de noviembre, terrible. Muchos eventos. El 7 de noviembre, Joni Mitchell nace en el año 1943, poeta del folk, jazz y confesiones, sos mi caché. El 8 de noviembre, pero del año 1949, nace Bonnie Raitt, slide guitar y alma bluesera. También Ricky Lee Jones nace en el año 1954. Voz de terciopelo azul y jazz bohemio. Hay más fechas, che. La dejamos para más adelante. Eres temazo, che. No paro de bailar. Esta es la Retro 789. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90. Americano rock, americanos clásicos, americanos en italiano, Italo disco, dance de los 90, dance de los 80, retro cachengue en rock and roll. Todo esto en estos 120 minutos en la 102.9 FM Box. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. El mejor pop del mundo está en la Retro 789. Es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Ya pasaron de las 4 de la tarde. Pasa volando, che, el tiempo. Solo éxitos de temporada. Esa. Para que no pares de bailar. Con los mejores set de los DJs más famosos del mundo, acá en la Retro 789, en la 102.9 FM Box. Correcto. Y te cuento que este fin de semana la vas a pasar bien, papá. Este sábado 8 de noviembre es la noche de los museos en la ciudad de Buenos Aires. Desde las 19 horas hasta las 2 de la madrugada del domingo. Más de 300 museos, espacios culturales y edificios históricos abrirán sus puertas en entrada libre y gratuita. Habrá transporte público gratuito, colectivos, subtes y eucobicis, con un pase libre que se podrá descargar previamente. También se suman nuevas sedes como la Casa de la Cultura, que reabre con actividades especiales. Así que este fin de loco, la noche de los museos, Una oportunidad para recorrer la ciudad como si fuera un museo viviente, papá. Con performance, visitas guiadas, instalaciones interactivas y hasta planetarios abiertos. Así que todo gratis, loco, ¿eh? Entrada gratis, colectivo gratis. Y acá tenés los dos de Decatena gratis también, ¿eh? Así que no te podés quejar, ¿eh? No digas, no, no tengo plata. No, mentira. Y seguimos bailando con lo mejor de los 70, 80 y 90, como todos los martes, en la 102.9 FM Box, en la Retro. Cuando pasaron 47 de las 4 de la tarde, cielo nublado, siguen las lluvias. Después vamos a leer el pronóstico extendido, a ver qué nos depara San Pedro para el fin de semana. La mejor música. Así que bueno, y te recuerdo que al 116-400-7047 siguen los premios espectaculares. Dos TV Catena para la gente de paladar exigente. Para la audiencia masiva de La Voz. Gente que comparte toda la buena onda y toda la buena música de la retro y de rock and blues. Y no paran de bailar. Solamente dejando tus tres últimos números del DNI. Y sabes que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Streisand. ¿Qué hace, Wanda? Barbra Streisand. ¿Qué hace, Wanda? Barbra Streisand. ¿Qué hace, cómo anda? ¿Qué hace, cómo anda? Hermoso día para estar con mujer ajena. ¿Qué hace, cómo anda? Hermoso día para estar con mujer ajena. Estás aquí. Debe haber una

costadito, te vieron el sábado en la marcha. ¡Qué miraco te! Costadito, te vieron el sábado en la marcha. ¡Qué miraco te! Minutos ya pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura sigue igual, 19 grados. Latinos en remix, para que empieces y no pares de bailar. En la Retro 789, estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90. Acompañándote como siempre en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya. En la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164-00-7047, línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Dos de Becatena están acá esperándote a vos, papá, sí, a vos. Dale, comunicate al 1164-007047, dejanos tus tres últimos números del DNI y te puedes hacer acreedor de estos espectaculares premios. Ya se vienen las cajas navideñas, che, cada vez falta menos. Averiguá cuánto está el lechón, que el dólar se fue por las nubes y el lechón también, me parece, Y vamos con el pronóstico extendido. A ver qué nos depara San Pedro, que viene portándose mal, loco, Mañana miércoles, supuestamente va a estar soleado, con una máxima de 19 y una mínima de 13. El jueves, medio nubladón. La máxima 18, la mínima 13. Y el viernes, vuelven las lluvias, papá. Así que a salir corriendo a comprar sal gruesa, como hacía mi abuela, y hacer la cruz en la ventana, para que pare de llover. El sábado va a estar espectacular, máxima 19, mínima de 13. Va a estar nubladito, pero con sol. El domingo va a estar bastante caluroso. Me imagino que por la humedad también, ¿no? Máxima 22, mínima de 15. Y el lunes también, el lunes máxima 23, mínima 18. Mucho sol, va del domingo y el lunes. Y el martes vuelven las lluvias. Sí, bien ahí, con una máxima de 25 y una mínima de 18. Y después miércoles y jueves de la semana que viene va a estar espectacular, así que ya saben, el pronóstico extendido para que vayan organizando sus quehaceres domésticos en función del clima. Corazón viajero. Esa. Corazón, corazón, corazón viajero. Y no paro de bailar. Bueno, escuchá lo que dice la gente de EPA 705. Vos, sí, vos, no te hagas el otro. Vos que no terminaste la escuela primaria. O vos que ni siquiera estudiaste por alguna vicisitud de la vida. Te cuento que la gente de EPA 705 te dice: terminá la escuela primaria. Escuela para jóvenes y adultos. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años. Te otorgan un certificado con validez nacional. El turno es vespertino. Dale, si te interesa, comunícate al 11 44 13 24 84 o acércate a Zapiola 11 65. Nunca es tarde para aprender. Insertate en el sistema. Proyectate al futuro. Aumenta tus ingresos. Da el ejemplo a los más chicos. Querer es poder. Hacele caso a la gente de EPA 705. Nunca es tarde para aprender. ¿En dónde? En la zona sur. Y seguimos bailando. Lo mejor de los latinos en remix. En la retro 789, en la box. Esta es tu onda. Y te cuento que si te perdiste parte del programa y te gusta la música, la retro se repite los sábados de 21:30 a 23:30 horas acá en la 102.9 FM Box, donde vas a disfrutar de toda esta música que estás escuchando hoy, Saludamos a toda la gente de los sábados que están escuchando. Bueno, la saludamos anteriormente. Vengo del futuro. Saludamos a toda la gente. Van a salir a bailar hoy sábado. Che, ¿qué van a hacer hoy? Pónganse las pilas que el día, la noche está hermosa, Así que, y no paren de bailar. Pásenla lindo, che. 15 ya pasaron de las 5 de la tarde. La temperatura sigue igual, 19 grados. Esto es La Retro 789. Y estamos en vivo hasta las 18 horas. Un hombre por ti renunciaré a ser lo que fui. Yo y tú, tú y yo, sin misterio, sin misterio. Sin

escuchando La Retro 789. Ya pasaron de las 5 de la tarde y no paro de bailar. Latinos en Remix en la 102.9 FM Box, como todos los martes de 16 a 18 horas, disfrutando lo mejor de los 70, 80 y 90, para que no pares de bailar. Y seguimos con las efemérides, che. Efemérides del espectáculo y del cine. Un día como hoy, pero en el año 1994, se estrena Entrevista con el Vampiro, dirigida por Neil Jordan, con Tom Cruise y Brad Pitt. Una película que redefinió el vampirismo con existencialismo, terciopelo y melancolía. También en el 2001, un 4 de noviembre, se lanza Monster Inc., espectacular, ¿eh?, de Pixar. Un dibujito mortal, che, ¿eh? La vi 500 veces a esa película. Donde Mike y Sully nos enseñaron que el miedo puede ser energía, pero la risa es aún más poderosa. Y bueno, aunque no estrictamente cinematográfico, también está el descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter, que inspiró decenas de películas de aventuras, momias y maldiciones egipcias. Así que esas son las efemérides del cine, del celuloide. Y te recordamos que este próximo sábado 8 de noviembre arranca a partir de las 19 horas hasta las 2 de la mañana del domingo la noche de los museos en la ciudad de Buenos Aires. Más de 300 museos, espacios culturales y edificios históricos abrirán sus puertas con entrada libre y gratuita. Habrá transporte público gratuito, colectivos, subte y ecobicis, con un pase libre que se podrá descargar previamente. Es una oportunidad para recorrer la ciudad como si fuera un museo viviente, con performance, visitas guiadas, instalaciones interactivas y hasta planetarios abiertos. Así que ya tenés la agenda para el fin de semana, ¿eh? Y bueno, ya es, va a ser más del 5, así que va, la gente ya cobró. Siempre la ves pasar la plata, siempre. El aguinaldo también. El aguinaldo la ves pasar, pues estás a pagar todas las cuentas, las deudas que tenés y fuiste. O sea, 32 de las 5 de la tarde. Latinos Remis. Y no paro de bailar. La mente. La temperatura bajó 18.7. Guarda, Programa correspondiente a este 4 de noviembre del 2025. Sabía Navidad, Año Nuevo, Reyes. Y la Retro y Rock and Blues están preparando los regalos para vos. Siempre pensando en nuestros oyentes, en nuestra audiencia masiva de la zona sur. Y no paro de bailar. Cambiamos la música. Damiancito, por favor, cambiame la música. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Música disco. En la Retro 789. Acompañándote como siempre la conducción que te habla Gustavo Araya. En la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Ahí está, ahí salió. Me dejaste ahí. Escuchando lo mejor de los 70, 80 y 90. Con los mejores sets de los mejores DJs del mundo. Para que no pares de bailar. Y te recuerdo que al 1164007047 siguen los premios espectaculares. Dos de Beca Atena, papá. Vinos Premium para vos. Solamente comunicate al 1164007047. Deja tus tres últimos números del DNI y te puedes hacer acreedor de esos espectaculares premios. Y te recuerdo que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Gustavito, la chimotrufia es doña Florinda, no diga nada. Estás escuchando La Retro 789. Y no paro de bailar. Música disco en la 102.9 FM Box. En la tarde de la zona sur, poniéndole el sol de la música a este día nublado, papá. Re poeta lo hago, Y ese que te dicen, me contaron para mí que él me vio porque él estuvo ahí también en la marcha, ¿no? Ese sí, me contaron. Ese me contaron, ¿viste? Ya la conozco eso, ¿eh? Estaba ahí atrás mío, seguro. Terrible. Ah, mandó un video también, bueno. Terrible. Después me dice a mí, nah, es terrible este muchacho. Bueno, pero respetamos su decisión sexual, así que está todo bien. Bueno, te cuento que la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, te propone con su plan Óvalo Ford una Ranger XL 4x2, plan de ahorro, che. Escucha bien. Una Ranger, modalidad 80-20, 120 cuotas, 12 cuotas fijas y el primer service bonificado. Y la Ranger, modalidad 100%, 84 cuotas, entrega asegurada en la quinta cuota. Y las cuotas van desde 579.019 pesos. Así que, si te interesa esta Ranger XL 4x2, comunicate al 11 26 53 2501 y pregunta por el señor Adrián Arce. Año nuevo, vida nueva, loco, ¿eh? Año nuevo 2026 con una Ranger. Tum, tum, tum, tum. Qué temazo, ¿eh? Por Dios. Este tema lo bailaba yo en el samba de Little Pac. La de porrazos que me pegué en ese juego, ¿eh? La gente de Barrabás, On the Road Again. Y yo era chico ahí. ¿Cuántos años tendría? 18, 17 años, 16. On the Road. Recuerdos que te trae la música. Igual también te debes acordar, pero no de Little Pac. Te debes acordar de los bolichones, ¿eh? De los reservados que habrás estado pispeando por ahí, ¿eh? Claro, acá el amigo Oscar, ¿no? Se acordó de Walala, nos mandó una foto. Un boliche allá que estaba en Temperley, digamos. Pasando Lomas. Que tuve la oportunidad de ir en su momento. La época de las camisas de bambulas naranjas eran. Así que sí. No había que plancharla, fuera de bambú, la estaban copadísimas. Sin azul y zapatillas también naranjas, haciendo. No, Sanser no era, eran otras. Esa Sanser fue otra época también, que lo sé. La Sanser. Era alta los dealers, también las camisas con estampado atrás, con dibujitos. Estaban buenas, esa onda. Los pantalones dealer anchos estaban buenísimos. Así que bueno, y la de Sanser, la remera de negra con el muñequito, con el espectacular. Qué épocas, por Dios. No somos machos, pero somos muchos. Esta es la retro, y estamos disfrutando lo mejor de 70, 80 y 90 cuando pasaron 43 de las 5 de la tarde. Pasa volando el tiempo, che. Después viene el señor Daniel Mendoza, ¿o no? Marcelo Mendoza viene. Está en camino, como siempre, con su retro box. Para que sigas bailando. ¿Hay otro audio? A ver. A ver, ¿qué audio? Camisa de bambula blanca, pantalones dealer color salmón y botas charro, amigo. Botas charro con punta de bronce. Ah, mirá, ¿qué? Y después teníamos los Motoroil, que tenían la chapita en la cola. Cuando vos te apoyabas en el auto, como maldad que tenías, se los rayabas todos. ¿Qué va a ser? Es malo el pelado, es malo, ¿eh? Bueno, yo en ese momento tanta plata no tenía. Yo tenía alpargatas naranjas, me acuerdo, que combinaba con la camisa. Bueno, si el señor Calvo en esa época ya tenía ese, porque ya era grande, ya tenía. Tenía, andaba bien económicamente, o sea. Bien ahí. Hay que admitirlo, ¿eh? Bien. La pasó bien el señor, ¿eh? Y por la foto que mandó también la sigue pasando bien, ¿no? Y seguimos bailando al ritmo de la música disco en la Retro 789 en vivo hasta las 18 horas. Parábamos en Cachavacha, Panamericana y 202. Es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Mirá cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Aparentemente va a estar soleado, ¿eh? Así que aprovechar. Ya estamos en el final. 49 de las 5 de la tarde. Cuando la pasas bien, loco, pasa volando el tiempo, ¿eh? Y seguimos con un par de fechas más destacadas. Del 4 al 11 de noviembre. Te cuento que el 9 de noviembre, pero el año 1951, nace el señor Lou Ferrigno, el famoso Increíble Hulk. Pero también fue parte del universo musical como inspiración visual en videoclips de los años 80. El 10 de noviembre nace Ennio Morricone, compositor de bandas sonoras épicas como El Bueno, El Malo y El Feo. Y un 10 de noviembre del año 1947 nace la voz de Emerson, Lake and Palmer, el señor Greg Lake, arquitecto del rock progresivo. Y el 11 de noviembre nace un galán, loco, Nace el señor Leonardo DiCaprio en el año 1974. Así que bueno, y los Beatles lanzan el álbum Blanco en el año 1968. Ya se enteraron, eventos mundiales acá en la Retro 789. Mientras bailás y disfrutás de nuestra buena música y nuestra buena onda. ¿Por qué esperar el fin de semana para bailar? Si podés bailar un lunes, un martes, un miércoles o un jueves, en tu casa, en el mercado, en la cocina, en el baño, en la peluquería. Ahí no tanto porque te van a dejar cualquier cosa el pelo, ¿no? Así que bueno, Retro Cachengue en el final de la retro, para que no pares de bailar y no se te vayan las ganas de bailarte, Hasta el próximo martes vas a seguir bailando. Esa. Esa. Haciendo el trencito. Con el espantasuegra ahí, los bonetes, todo eso ahí, papel picado, espectacular, ¿eh? Y no parando de bailar. Saludamos, ya despidiéndonos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, al señor Adrián Arce, a la gente de Chevrolet, a Drogué, a la gente de Checo del Lure Centros, Villa Dominico, a la gente de EPA 705, al tío Pedro que hoy no apareció el tío Pedro, Debe estar haciendo las tareas domésticas que le deben estar ahí haciendo hacer, pobre, obligándolo al tío Pedro. A Lidia Cabrera, al señor Daniel Traversa, al señor Juan Luna, loco, que él puso los choris, Un saludo muy grande. A la vecinita de enfrente que no apareció hoy, ¿qué pasó? Te estás durmiendo, deciste rey. Y a toda la gente que nos escuchan todos los martes y todos los jueves. Y te recordamos que siguen los sorteos, Al 1164007047. Dos de Becatena los tenemos acá. Para vos, sí, para vos. Estamos esperando el fin de largo para hacer el gran sorteo. Así la pasás bien, Tomando algo y no muriéndote de sed. Y quedando bien con alguien, ¿no? ¿Por qué no? Te acompañamos, como siempre, en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. ¡Belleza, nene, belleza! Hoy acompañado de Olivia, Olivia presente también ahí. Controlando ahí que haga las cosas bien, don Damián. Y al 1164007, nuestra línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Ya saben que el fin de va a estar lindo, Así que el fin de la noche de los museos, no se olviden. Todo gratis, colectivos gratis, transportes gratis y entradas a los museos gratis también, ¿eh? Es cuestión de ponerle onda e ir, nada más. Ay, para la gente que está escuchando hoy sábado, un saludo muy grande. Vayan a bailar, pásenla lindo, che. Vayan al museo, pero ¿está abierto esa hora? Claro. Vayan al museo, termina de escuchar el programa y vayan al museo, a la noche de los museos en Capital. Todo gratis. Si se termina de escuchar la retro, la repetición de la retro, y vayan corriendo para allá. Bueno, nos estamos despidiendo. Espero que les haya gustado nuestra buena onda. Nos veremos dentro de 7 días cuando llegue lo mejor de los 60, 80 y 90 a la 102.9 FM Box a la tarde de la zona sur. Y empiece si no pares de bailar. Y a la gente de los sábados, a ustedes sí que están escuchando la repetición, pásenla lindo, vayan a la noche de los museos y después pueden irse a bailar, loco, ¿eh? Hacer la previa por ahí en un museo y después vayan a bailar. Que pasen una linda semana y para los del sábado, un buen fin de semana. Y chao. Por La Voz, con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Vox. La Retro por La Vox. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro por La Vox.